siento en libertad, todo nada, vivamos el momento, tan solo una mirada, vuela el pensamiento, la partida y la llegada. Hoy, la belleza rompió su corteza, y en su cabeza volvió la tristeza de estar esperando lo que está pasando. Yo vivo, amo y siento. Mis penas son de fuego, mi mente conectada. Son mil y un intentos, nunca nos detiene nada. Voy caminando, mirando, parando, sabiendo que alguien está cerca mío, se encuentra esperando.